hasta el pueblo me compras un riel de hielo, cuidado no se te derrita con el calor. Si vas al pueblo me compras un riel de hielo, cuidado no se te derrita con el calor. Al pueblo me